vamos cerrando panorama y no queríamos concluir sin hacer referencia al pañuelazo que se va a hacer en Punilla, en particular en la ciudad de Villa Carlos Paz. Para eso lo tenemos en línea telefónica a Flor Santillán de Ni Una Menos de Villa Carlos Paz. ¿Cómo te va, Flor? Muy buenos días. Hola, Lilian, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué se va a llevarse a cabo en la ciudad de Carlos Paz a las 4 de la tarde? Bueno, como decías vos, un pañuelazo, en realidad una actividad federal para tener replicar no solamente acá en Carlos Paz, sino en todos los puntos del país, incluso en muchos lugares del mundo, porque hoy, 28 de mayo, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y es un aniversario nuevo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y en ese marco se hace una presentación del nuevo proyecto en el Congreso, tal vez número 8, la octava vez presentación del proyecto, y obviamente que esperamos que tome un carácter parlamentario como el año pasado. Así que esa presentación y esa conferencia de prensa que va a pasar en Buenos Aires, la vamos a acompañar a nivel federal con una movilización ocupando las plazas y las calles de la ciudad donde vivimos. ¿Y en Carlos Paz cómo van a encarar las actividades? En Carlos Paz arrancamos a las 4 de la tarde con una especie de como de jornada cultural, pintando unas banderas y demás, vistiendo un poco la Plaza del Avión, que es el lugar donde siempre realizamos nuestras actividades y es un punto bien céntrico, vistiéndola de verde, para las 5:30 más o menos, que es cuando empieza la conferencia en Buenos Aires, poder transmitirla en vivo y que la podamos escuchar entre todas. Y luego vamos a hacer una especie de conversatorio con la intención de conversar sobre el proyecto nuevo, y las modificaciones que tiene respecto al último, el de 2018, poder conversarlas entre todas y estar todas al tanto de qué es lo que se está presentando en el Congreso. ¿Qué expectativas tienen para este octavo intento de lograr la aprobación del aborto legal en Argentina? Mira, sabemos que es un debate incluso dentro del movimiento de mujeres en general, sabemos que es un año que está muy teñido por lo electoral, pero nosotras no podíamos permitir que lo electoral se pusiera por encima de una lucha que no es de 2018, sino que es una lucha que tiene más de 14 años y que jamás se ha dejado teñir ni por lo electoral ni por ningún otro factor. En ese sentido, a pesar de que las cámaras siguen estando conformadas de la misma forma a que como se votó el año pasado, entendemos que es necesario presentar el proyecto nuevamente, seguir impulsando el debate. Por ahí uno dice, por hoy volvemos a las calles y en realidad no volvemos, porque durante todo el año, a pesar de que sea agosto, el Senado votó en contra, nosotros seguimos estando en la calle, seguimos dando la pelea por el aborto legal y entendemos que incluso en un año electoral la pelea tiene que ser el doble, no solamente porque el debate se instale y se trate en el Parlamento, sino porque incluso todos los candidatos y cada lista de candidatos, cada lista partidaria, de frentes, etcétera, se tiñan de verde o al menos tengan que posicionarse respecto a la legalización o la no legalización del aborto. Así que creemos que es estratégico, más allá de que obviamente hay sectores que creen que no era estratégico presentarlo, pero bueno, finalmente se presenta y ahí estaremos acompañando. ¿Y qué otras actividades, o no sé si tienen planeado desarrollar algunas otras acciones en Villa Carlos Paz o en los alrededores, sea el Valle Punilla o en la ciudad de Córdoba, lo que sea? ¿Tienen pensado hacer otras acciones durante el transcurso de estos días? Sí, obviamente que se van a ir haciendo actividades en torno a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, de manera sistemática, porque una vez que el proyecto entra, hay que seguirlo de cerca, pero bueno, principalmente lo que tenemos todas y todos es el 3 de junio, que es el lunes próximo, a 4 años del primer número menos, volvemos de vuelta también, ¿no? Con esto de seguir en las calles, redoblando la movilización, al grito de ni una menos, basta de femicidios, de transfemicidios, denunciando la falta de presupuesto para la ley de erradicación y atención para las víctimas de violencia de género, y obviamente que Punilla tiene su pliego de reivindicaciones en particular. Nosotros desde Carlos Paz lo que vamos a iniciar el lunes es una campaña por la creación del foro de violencia en Carlos Paz, foro que no existe. Obviamente que vamos a en el marco del 3 de junio, en el marco de Ni Una Menos, vamos a volver a pedir justicia y exigir, mejor dicho, justicia por Andrea Castaña, que 4 años de su femicidio seguimos sin saber nada. Así que nada, son dos actividades que se juntan. Hoy y la semana que viene, el lunes, el cuarto, el nueve menos, si se quiere, porque ya va a ser 4 años que las mujeres salíamos masivamente en todo el mundo, principalmente en Argentina, a pedir, por favor, no nos maten más, y que redoblaremos la apuesta, no solamente en Carlos Paz, sino que en todo el país, el lunes. Muy bien, Florencia, gracias por darnos este panorama de las movidas por la Ola Verde en Carlos Paz y un poquito del Valle de Punilla. Te agradecemos mucho y suerte con la actividad. Dale, gracias. Bueno, a todos los que estén en Carlos Paz, esperamos hoy a las 4 de la tarde en la Plaza del Avión. Vamos a estar durante toda la tarde, así que se pueden llegar con el mate, que vamos a estar ahí. Flor Santillán, del colectivo Ni Una Menos Villa Carlos Paz, aquí en Panorama, en pleno día de un nuevo intento por lograr la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina.